Es importante también que los municipios de la cuenca empiecen a tomar cartas acerca de la gestión del territorio, cómo gestionan el territorio. Es decir, los canales clandestinos se pueden identificar, uno, a través de programas informáticos como el Google Earth, uno podría llegar a identificarlos uno a uno, porque para habilitar un canal se requiere una autorización provincial. Estos canales no están autorizados, por lo tanto son clandestinos. Para habilitar un barrio cerrado sobre la planicie de inundación del río Luján se requiere de los permisos municipales, en primer lugar, y luego de una convalidación técnica ambiental, hidráulica y urbanística de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hay una responsabilidad ahí compartida. Una medida que claramente habría que tomar inmediatamente es prohibir definitivamente nuevas habilitaciones de urbanizaciones cerradas en humedales, porque esto lo que hace es quitar esa capacidad de esponja que tiene el humedal para absorber el excedente hídrico. Esa es una medida inmediata.